Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda como todos los lunes Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras y le agradecemos a nuestro compañero Roy que nos acompaña y nos apoya en controles. Bueno, y hoy voy a iniciar el programa lanzándole una pregunta a toda la gente que nos está escuchando. A ver, ¿cuántas personas de las que hoy me escucharán se habrán levantado tempranito un sábado o un domingo? Se han puesto las tenis y han salido rumbo a la feria a hacer las compras de la semana. Y ojalá aprovechar y no solo hacer las compras, sino también darse una buena desayunada rodeada de toda esa energía deliciosa que se siente solo en la feria. ¿Les suena familiar a las personas que nos escuchan? Me imagino que de fijo a la mayoría sí les suena familiar. Y si usted es de esas personas que, como yo, aman ir a la feria, de seguro me entienden y entienden esta emoción de la que les hablo, que yo viví desde que estaba súper pequeñita y que iba con mi papá siempre a la feria a comprar las frutas, las verduras y demás, y que era una energía riquísima que la que se vive en estos ambientes. Y bueno, las ferias del agricultor son tan importantes que hoy vamos a dedicar este programa a darle muchas buenas razones a toda la gente que nos escucha para que no se pierda la maravillosa oportunidad de compartir y de comprar productos frescos y nacionales al mejor de los precios, como solo en las ferias del agricultor se puede encontrar. Y hoy vamos a conversar sobre esto y sobre por qué preferir a las ferias del agricultor antes que ir a comprar a cualquier otro supermercado, y cuáles son ese montón de ventajas que obtenemos cuando decidimos hacer nuestras compras directamente a todas las familias campesinas que venden sus productos en las ferias del agricultor de nuestro país. Pero antes vamos a escuchar una breve historia con la que vamos a aprender muchísimo sobre las semillas, que también, por supuesto, tiene que ver con el tema de hoy, que son las responsables de hacer germinar de la tierra todas las plantas que nos dan oxígeno, nos dan vida, nos dan alimentos y que son tan importantes. Así que vamos a escuchar este pequeño relato de radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador que se llama 10 milenios más tarde. Luego vamos con un poquitito de música y volvemos para conversar sobre este tema. Siga con Vida Cotidiana. Porque Vida nuestra Cotidiana. Diez milenios más tarde. Toma una semilla entre tus manos. La semilla de una manzana, de una naranja, de una fruta cualquiera. Mírala bien. Toca su textura entre tus yemas. Siente la vida en su interior. La semilla, la semilla, un invento extraordinario que lograron los pinos y los cipreses hace unos 300 millones de años. Una semilla es un óvulo fecundado que detiene su crecimiento, un huevo donde el embrión se aletarga, se adormece. Imaginemos una mujer embarazada que dijera esto. La verdad es que no me conviene que este bebé nazca a los 9 meses. Mejor suspendo el desarrollo del feto y lo hago nacer dentro de... puede ser... 4 años, cuando acabe mis estudios. ¿No sería maravilloso? Pues esta maravilla la realizan las plantas cada día, en todas las regiones de la Tierra. Ellas no utilizan la técnica de congelar el embrión, como ya sabe hacer la genética moderna, sino de secarlo. Las plantas adultas retrasan el nacimiento de sus retoños hasta que el clima y las condiciones sean favorables. Los embriones, dormidos dentro de las semillas, aguardan a que pase el invierno y vuelva la primavera. La semilla durmiente se despierta con las primeras gotas de agua y los primeros rayos de sol. La tierra espera. La cáscara se rompe y la nueva plantita comienza a crecer, a echar raíces y a desarrollarse. Última hora, Japón. En antiguos yacimientos de carbón mineral se han encontrado semillas de loto que germinaron tras 1000 años de espera y semillas de magnolia que conservan su capacidad germinativa después de 2000 años.